la costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Bien, y ahora sí, abierto oficialmente Letras Marinas de todos los lunes con el amigo Germán Palmisiano, que ahí está sonando con su espagueti, con su banda de música pop de Mar del Plata, pero ahora nos dedicamos exclusivamente a las letras, este momento del arte estrictamente literario que nos trae los lunes Germán Palmisiano. ¿Cómo va, Germán? Hola, Rodo. Buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy vamos a navegar por la biografía de Roberto Arlt, un escritor grande, de verdad. Como un juguete rabioso, directamente. Claro. Y también vamos a ver si podemos recordar a la Mar del Plata de los finales del siglo pasado, del anterior siglo, del siglo XIX, sí. Cuesta todavía. Claro, totalmente, porque estamos en el siglo XXI. Y nos hablaba de un escrito que encontramos sobre una escritora, una especie de tía Valentina de esa época, que chusmeaba sobre las modas de la élite de la clase alta de Buenos Aires, que compraba la ropa y la venía a estrenar en los veranos en Mar del Plata. Después vamos a escucharlo y vamos a ver qué te parece. Dale. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Festejemos nuestros 60 años juntos. Óptica Otálvarez está de festejo, pero los regalos son para vos. Con tu compra de anteojos recetados o de sol, hay descuentos especiales con todas las formas de pago. Y con la tecnología alemana de punta, te hacemos tus lentes recetados en una hora. Vení a festejar los 60 años de Óptica Otálvarez en Rivadavia 3150. Jujuy 1457 y Salta 1420, justo al lado de tu oftalmólogo. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Hoy vamos a hablar de Roberto Arlt, un escritor actual y rabioso. Periodista, pendenciero, autodidacta, narrador, dramaturgo y provocador tenaz, Roberto Arlt nació en 1900 y es uno de los grandes escritores argentinos. Hijo de padres inmigrantes del este europeo, dejó la casa familiar a los 16 años y se fue a realizar changas de todo tipo y hasta acomodar libros en una biblioteca de barrio. Terminó en la redacción de un diario y hermanado con una máquina de escribir. En el diario El Mundo

por perpendiculares reflectores. Yo quiero hacer un elogio de lo lindo, de lo severo, de lo férreo de esa avenida, diagonal que corta el tuétano de la ciudad y pone al descubierto sus hermosísimas suciedades, entre telones de dramas de quinta edición, que pronto borrarán los picos de los checoslovacos y griegos, trabajando día y noche entre guinches engrasados y centelleantes lámparas eléctricas. Roberto Art, diagonal Sáenz Peña. Arte y parte, cultura marplatense. El estilo literario de Roberto Art. En sus relatos se describe con un naturalismo y humor las bajezas y grandezas de personajes inmersos en ambientes indolentes. De este modo retrata a la Argentina de los recién llegados que intentan insertarse en un medio regido por la desigualdad y la opresión. Escribió cuentos que han entrado a la historia de la literatura, como El Jorobadito, Luna Roja y Noche Terrible. Por su estilo directo y alejado de la estética modernista, se le describió como descuidado, que choca con la fuerza fundadora que impulsa a las letras argentinas del siglo XX. Roberto Art. Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera no tendría dificultad en citar numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. El estilo requiere tiempo, y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría lo que le sucede a varios de ellos. Haría un libro cada 10 años, para tomarme después unas vacaciones de 10 años por haber tardado 10 años en escribir 100 razonables páginas discretas. Roberto Art. Arte y parte, cultura marplatense. Roberto Art murió el 26 de julio de 1942 en Buenos Aires de un ataque cardíaco. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita y sus cenizas esparcidas en el río Paraná. En la ceremonia de despedida habló el escritor Nicolás Olivari y el poeta Horacio Rega Molina legó un poema. Al día siguiente, el diario El Mundo publicó la última de sus famosas aguafuertes, Un paisaje en las nubes. Roberto Art. El suceso no sonó en los diarios porque entre las noticias se encontraba el desagravio a Jorge Luis Borges, por entonces relegado del Premio Nacional de Literatura. Abelardo Castillo, por ejemplo, dice que Art es una lectura obligada para las dos últimas generaciones de escritores argentinos, pues redefinió la temática, lo lingüístico y la relación artista con la época. Otros, como Guillermo Sacomano, lo colocan a la altura de Domingo Faustino Sarmiento, Lucio B. Mancilla, Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, algunos de los cuales confesaron su admiración por el autor. Para el escritor y crítico literario Ricardo Piglia, Art inauguró la novela moderna argentina con su estilística nueva. Adiós, muchachos, yo me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Arte y parte, cultura marplatense. Los antiguos veraneos marplatenses. En Veraneos Marplatenses, la escritora Rosalina Elvira Aldao de Díaz compone un cuadro de costumbres de los primeros años de balneario, refugio estival de la alta burguesía porteña, así como también refugio invernal de anarquistas españoles e italianos que aprovechaban el calor para conseguir algunos ingresos extras y escuchar qué tramaba aquella clase dominante. Arte y parte, cultura marplatense. El libro, publicado por Buenavista Editora en su colección Las Antiguas, lleva un prólogo de la poeta, cronista de viajes y ensayista Teresa Arijón. Elvira Aldao nació en Rosario en 1858, pasó sus primeros años en Buenos Aires, de vuelta a su ciudad natal, frecuentó escritores y artistas plásticos. Conoció Mar del Plata, de donde ejerció la crónica de costumbres, que continuó desde Europa en 1912. De regreso al país, ya viuda, murió en esta ciudad de Rosario en 1950. Dice Arijón en su prólogo, la Mar del Plata, atesorada por la autora, la del año 1887, cuando el gran hotel se erguía solitario sobre los médanos y la rutina diaria estaba puntuada por paseos campestres y bucólicos almuerzos, baños de mar, banquetes nocturnos y bailes, dio un giro de 180 grados al año siguiente con la inauguración de un nuevo hotel. La aparición del Bristol cambió radicalmente la vida de la playa, la vida sans façon, la vida sin forma del verano precedente. El grupo de veraneantes del año anterior, vestidos a su antojo, sin disciplina reglamentaria, parecía ya un recuerdo lejano. Y así será, es tiempo de Belle Époque y de años locos, y Mar del Plata es descubierta también por la clase política, conservadores y socialistas liberales, que con el tiempo se instalaron en el balneario, dieron al menos dos intendencias memorables, la de Teodoro Bronzini y la de Jorge Raúl Lombardo. Arte y parte, cultura marplatense. Escribe la autora, la Rambla, a pesar de considerarse construcción pesada, es monumental y es original. No tiene comparación con las similares de las playas europeas. Su alta construcción la separa de la tierra para aislarla frente al mar. Y agrega, solamente por las columnatas de sus dos principales entradas, que las escoltan los altos pabellones, y por el arco esbelto de su entrada central, divísanse, por un lado, algunos de los grandes chalets del Boulevard Marítimo, y por el otro, el espaciado edificio del Gran Hotel Bristol. Al lado de ese hotel estaba el Club Mar del Plata, destruido por un incendio, igual que la primera rambla de madera, que no es la que describe la autora. Por esa otra rambla, la Rambla Vieja, paseaba Alfonsina Storni antes de tomar la decisión de hundirse en el Atlántico. Las modas y las vestimentas de los veraneantes son otra de las preocupaciones de la señora al lado, que observaba cómo la juventud estrena en el balneario lo que había comprado durante el invierno en Buenos Aires. Para un nieto e hijo de marplatense como quien escribe, esto lo cuenta en el prólogo, que pasó años fuera de la ciudad y que volvió hace algunos meses, leer estas historias es como escuchar hablar a sus abuelos. Es una ciudad distinta, de casi un millón de y costumbres de pueblo, vanguardia de cierto gusto estético y nunca refractario a la novedad. A Mar del Plata yo me quiero ir, solo una cosa falta conseguir. Lo que yo tengo es mucho coraje, solo me falta plata para el viaje. Tengo un chalet en la calle Colón, a pocos metros del viejo Torreón. Es un cottage de un estilo antiguo, que me ha prestado claro un buen amigo. No crean por esto que vivo de arriba, que no pago a nadie, que soy tiburón. Para que sepan, no soy muy decente, culto inteligente y de buen corazón. Arte y parte, cultura marplatense. Bueno, un momento más de Arte y Parte recordando a don Roberto Art, un literato argentino de primerísimo nivel, ¿no? Muy, muy, muy de pueblo, ¿o no? Claro, directamente es un modelo a seguir para las generaciones que lo siguieron y que directamente es una lectura obligada. Uh-huh. Hay muchos.